¡Feliz cumpleaños, Gerardo Russo! ¡Mande una cortina y saludemos todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 20:34 minutos de esta segunda entrada. ¡Hemos fracasado con todo éxito! Bueno, recién nos llamó María Emilia Russo, hija de Gerardo Russo, que le está cumpliendo su año y dice que le estaba gustando el programa. Ajá. Y estaban festejando un lindo cumpleaños, así que enseguida vamos a ir a comer torta. Muy bien, ya se invitó, muy bien. Directamente. Es de Leo, decía. Es de Leo. No se lo había alargado hoy al horóscopo, al horóscopo Jairo, Jairo, pero lo tendremos para la semana que viene. Dejó dicho que si es de Leo, cumpleaños. Claro, signo Leo. Obviamente. Bien. Muy bien, bueno, Marcos. Me encuentro un poco preocupado. A ver, ¿quién lo tiene preocupado? Me preocupa. Desde que entré a la radio lo veo con el ceño fruncido, un poco triste. Una oreja triste, colorada. No triste. Qué raro. Colorado, digamos. Caliente, digamos. Colorado como huevo de domador. De ciclista. Bueno. Bueno, Marco. No, estoy preocupado por el tema del muestreo. El muestreo que hay de mujeres. ¿Sí? No me preocupa. No van a creer algo mal de mí, ¿no? No, soy bastante macho. El problema del muestreo de mujeres en cuanto a, por ejemplo, revistas, ¿sí? Ajá. Uno, bueno... ¿Qué revista está ojeando últimamente? El exhibicionismo que hay de las revistas me preocupa el destape que hay, ¿eh? Uno va caminando por la calle, ¿eh? Y se encuentra un kiosco de revistas en los lugares, y en los lugares más privilegiados aparecen tapas de revistas como Paparazzi, Maxim, Hombre, Claro, Semanario, Pronto, Ruta 69 y hasta la revista Gente aparece. Bueno, estas no son revistas de contenido adulto, pero son peores, ¿sí? Hay una alarmante exposición de los cuerpos femeninos desnudos o semidesnudos en la tapa de las revistas, y lo peor de todo, son de circulación libre. Pero el problema no es tanto que aparezcan en esas revistas, el problema es la exposición que hay de esa revista, por ejemplo, en los kioscos de diarios y revistas, ¿sí? No tengo nada contra los kioscos de diarios y revistas, pero aparecen todas juntas, ¿sí? Y a la vista de todos, ¿sí? Un chico de 5 años va pasando y puede ver a Pamela David, ¿sí? A la cual... Adhiero. No, Pamela David puede ver a cualquier rubia que se tiña y que tenga un buen cuerpo, la puede ver, ¿sí? Karina Geriné, la puede ver mostrando su cuerpo, mostrando con el torso desnudo. El otro día veo una revista donde hay dos chicas con el torso desnudo en una situación, digamos... Amorosa, una situación como erótica. Y abajo decía, amiga mimosa. Está mal. Primero, que bueno, más allá de que pasemos, qué lindo... No es tan lindo para los pibes si uno va con o si uno se pone a ver. Los chicos ven eso, primero que están viendo algo que les está prohibido, ¿sí? Por ser menor de edad, por tener esa edad. Les perturba la mente, después si quieren violar las cabras. Y encima están insinuando al lesbianismo, señores. La verdad, es una exposición. Y encima también la televisión... Colabora, porque la televisión te muestra el backstage de esa producción, ¿sí? Los pibes te lo muestran a las 3 de la tarde. Entonces los pibes, a esa hora, quizá el papi está durmiendo la siesta, y están viendo eso. Me parece bastante anormal. No es normal, ¿sí? No creamos que es normal. Hay una ley donde dice que después de las 22 horas se pueden pasar desnudos, se pueden pasar, ¿sí? Que es el horario de protección al menor. No se respeta en Argentina, no se respeta para nada, ¿sí? Y la exposición está... al límite, ¿sí? La exposición está en todo su esplendor. Acá no hay para nada, no hay barreras, nadie les prohíbe colgar una revista. Me acuerdo en épocas anteriores, la revista Playboy, que era la revista que se dedicaba, o la revista, no sé, otro tipo de revista, estaban escondidas, y quien quería verlas o quien quería comprar, la compraba, pero no las exponían, ¿sí? Hoy hay una, creo, exposición. Si no venían en bolsitas negritas. Sí, me parece que ya se han ido un poco de todo lo que es de lo que es en realidad, por ejemplo, el periodismo, sí, Paparazzi, una revista que se cree que es periodismo y en sí es exhibicionismo de mujeres, sí. Todas las tapas tienen una mujer distinta mostrando su cuerpo. Me parece que si lo quieren decir para o si lo quieren hacer para la gente grande, listo, que lo hagan para la gente grande, pero que no se exhiba como se exhibe, ¿sí? Porque la verdad es que los chicos también lo ven y me parece que es algo Es algo bastante... está mal. A mí eso me contagió la preocupación. No, está mal, está mal. Y hay un destape, ya hay un destape. Muchos dirán, uy, este que le pintó. No me hago el moralista, ¿sí? Digo que eso no está bien para los chicos de esa edad. Pasan, miran, cambian de canal, miran. Me parece que no es lo que no se debe construir. Los perturba, los perturba, sí. ¿Qué más se le puede mostrar a un pibe? Ya vieron todo a los 5, 6, 7 años. Me parece que está mal. ¿Sí? Está mal. Nada más. Bueno, eso canal, de mensaje, preocupado, canal de mensajes. Canal de mensajes, el 423-706 para mensajes de voz y es el 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. ¿Repetimos? Repetimos. 0261-156-67-16-25 para mensajes de texto. Muy bien. Feliz cumpleaños, Gerardo Russo. Lo volvemos a repetir, sí, y sí, le dedicamos esta canción intitulada... Arde Buenos Aires, de Los Fabulosos. Muy bien.